Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 028 y segundo del mes de enero y segundo del año 2012. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Elena Palomo desde España. Y Guillermo Movia desde Argentina. Y en este segundo podcast del mes, como siempre, vamos a debatir sobre un tema y, como no, ya adelantamos un poco a principios de mes, vamos a hablar sobre SOPA, sobre sus derivadas, leyes que hay en otros países y sobre las implicaciones que tiene. Para ponernos un poco en situación, hemos hablado ya bastante sobre la ley SOPA que se quiere llevar a cabo en Estados Unidos, supuestamente contra la piratería, y que permitiría el bloqueo de páginas web debido a unos criterios muy oscuros y que no están muy claros. En otros países se están llevando leyes muy similares, y sobre todo en países hispanohablantes estamos viendo, por ejemplo, en el caso de España con la ley SINDE, que se ha aprobado recientemente, que se quieren hacer cosas muy similares. ¿Queréis vosotros hacer una breve introducción sobre la problemática que tenemos o empezamos a debatir? Yo, si quieres, a modo de resumen, puedo contar un poco lo... No, empecemos a debatir. Va, creo que para este momento ya está bastante conocido más o menos que... Bueno, yo sinceramente me gustaría hacer un resumen muy breve, solamente para recordar lo que ya hablamos, de hecho, en otro podcast con referencia a SOPA. Básicamente, ¿qué supone SOPA? SOPA supone una censura a todos los niveles en cuanto a nuestro uso de Internet, según lo conocemos y lo hemos conocido siempre. Significa, pues, un control sobre toda la información que se vuelca en páginas web, en redes sociales. O sea, básicamente, si cualquier cosa que nosotros compartamos en un dominio por el que hemos pagado y que tenemos en un hosting que a su vez también hemos pagado, sea cual sea el lugar en el que estemos, si la extensión es .com, .net, .org, que suelen ser las más utilizadas en la actualidad, alguien externo puede denunciar que la información que nosotros compartimos viola algún derecho de autor, etcétera, y que tiene que ser retirada, y nuestra web puede ser censurada o cerrada directamente sin nosotros tener ningún poder para evitar eso. Entre otras cosas, esto es lo que podría ocurrir, ¿vale? Si queréis añadir alguna característica más especialmente. Sí, y las leyes que se están proponiendo en otros países van por el mismo lado, y es que comisiones decidan sobre si censurar o no, porque estamos hablando, recordemos, de censurar o no, con diversos medios, páginas web. En el caso de SOPA en Estados Unidos es muy preocupante, porque hay que tener en cuenta que los organismos reguladores de los dominios .com, .org y .net son organismos de Estados Unidos, con lo cual están supeditados a las leyes de Estados Unidos. Súper importante todo este tema por el hecho de que, como decía Selena, una sola denuncia puede significar que tengamos problemas legales y que páginas pequeñas puedan estar en problemas legales y no puedan resolverlo y tengan que optar por borrar contenido, censurar contenido, por el hecho de que estas leyes les obligan. Y me parece muy importante el hecho de señalar de que esto se está buscando como una excusa para evitar la supuesta piratería y lo que ellos llaman descargas ilegales, que en el caso de, por ejemplo, en España, no son ilegales, porque no es ilícito estas descargas de música y películas, no hay una ley que diga que es ilegal, con lo cual lo que están intentando hacer es que poner una excusa para aprobar estas leyes que no sabemos en un futuro para qué se van a aplicar, y que además plantean muchos temas técnicos, que como pueden ser el bloqueo desde las empresas de telecomunicación, de los servidores DNS, de, como decíamos, de los organismos reguladores de los dominios .com, .org y .net. O sea, que estamos ante una cosa que afecta a todo el mundo. Porque, por ejemplo, vamos a ser claros, la gente se va a aprovechar de estas leyes. Si tú tienes competencia con otra persona, alguien puede entrar en tu página y publicar enlaces y denunciarte, ¿vale? Es que además, una de las cosas más riesgosas que tiene es que Vos mencionabas los procesos judiciales, pero en muchos casos las primeras medidas van a ser tomadas sin que intervenga la justicia directamente. Sí, efectivamente, es preocupante. Por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo es la ley Sinde en esto, pero en Estados Unidos la propuesta de SOPA es que la actuación sea antes de que la justicia decida. Directamente se toman todas estas represalias contra los sitios web, que también incluyen, que es otra de las formas de presionar, el retiro de las aportaciones económicas por diferentes medios, como sería las publicidades o la posibilidad de PayPal o que te hagan donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, eso, como algo muy preocupante es el tema de que se hace antes de que haya una orden judicial. El tiempo que de espera es que si en 5 días no se de denunciado algo no se hace, los que tienen problemas son los que tendrían que haber tomado la determinación, con lo cual van a actuar antes de esos 5 días. En la mayor cantidad de casos esos 5 días no serán suficientes para que yo me entere antes que me denunciaron, que tengo un enlace en algún comentario de mi blog de que infringiría las leyes de copyright, porque además estamos hablando siempre de potenciales, porque ni siquiera va a estar comprobado al momento en que me lo denuncien. Entonces, hay que tener en cuenta que estás hablando de tu blog, pero imagínate un foro como el nuestro que tiene decenas, o un foro que tenga centenas de comentarios todas las horas, ¿sabes? Que es no se puede controlar. Bueno, todos básicamente, los cosas que publiquen. Imaginémonos Facebook y Google Plus, por ejemplo. O sea, es imposible para ellos estar controlando claro, sí. qué se está pasando por ahí. Y entonces, terminaríamos en lo que vos ya dijiste antes, pero es como el corolario de todo esto, que es la censura previa, digamos. Empezar a cerrar todas las posibilidades de comentarios, o por lo menos moderarlas lo suficiente como para que sea que tenga que pasar antes por alguien que diga. Pero así todo, si por ejemplo, yo supongo que un disco que ponen un enlace a un disco en mi blog, en un comentario de blog, que como decía, recibo 3 enlaces por mes, 3 comentarios por mes, o sea que tengo una gran posibilidad de controlarlo. Alguien pone un enlace que tiene una licencia de Creative Commons y yo digo, va, para mí está bien, perfecto, lo puedo poner. Después, si me hacen una denuncia de copyright, tardo en enterarme porque la denuncia se va a hacer en Estados Unidos, lo que sea. Termina cerrándome el blog sin que yo pueda hacer nada y sin que después tenga que ir y demostrar que en verdad lo que yo había puesto no infringía ninguna ley, etcétera, ¿no? Tiende a ser terriblemente peligroso. Es un tema muy salvaje porque igual que nosotros tenemos ahora mismo la libertad precisamente de poder navegar, conocer, publicar y moderar incluso el propio contenido que se comparte en nuestra página, o sea, esto lo que hace es cambiar las tornas, quiero decir. A ti te limitan, pero a la vez le dan a todo el mundo la posibilidad de denunciar algo sin un control previo. O sea, es que es tan salvaje. Supone que, no sé cómo decirlo, llegaremos a un nivel en el que no podrás compartir absolutamente nada sin tener el temor de que alguien que no esté de acuerdo contigo simplemente por el hecho de que no le caes bien, de que no comparte tu forma de pensar X, puede hacer que tú pierdas tu derecho a la libre información, a la expresión de la información de forma libre. Es muy bruto. ¿Y qué significa esto? Que más adelante se utilizará como un método de control completo de gobiernos. Además, que sabéis que esto no es nuevo. No es nuevo porque esto exactamente de forma analógica se ha hecho ya en la historia. Y es tan sencillo como la Inquisición. La Inquisición española consistía en eso. Cualquier persona podía denunciarte por atentar contra la fe cristiana y sin juicio y sin nada, la Inquisición te torturaba hasta que confesabas que tú ibas en contra de la fe y eras ejecutado. Esto es lo mismo, pero evidentemente hablando de dominios y de libertad de expresión. Cualquier persona puede denunciarte por los motivos que crea. Tú no eres juzgado, sino que una comisión decide si esto es así o no, y tu dominio es cerrado o tu página es cerrada. Aparte, me gustaría puntualizar en el tema técnico que esto no es tan sencillo como se propone. Esto es, para poder censurar efectivamente una página web o una información en internet es casi imposible. Lo hemos visto con el hecho de Wikileaks. Wikileaks ha seguido publicando cosas y no ha habido forma, ni con todo el dinero del mundo y todos los intereses que había en contra de Wikileaks, de censurarles, aunque lo hayan intentado. Entonces, estamos hablando de que cómo te pueden censurar una página web. Pues, por un lado, censurarte el dominio. Si es .com, .net, .org, porque son empresas de Estados Unidos. A la página web puedes seguir accediendo directamente por la dirección IP, el numerito, o sea, por así decirlo, el número de la máquina en el que está alojado. Esto se podría, de forma mucho más difícil, bloquear desde las empresas que nos dan el servicio a internet, pero tendría el problema que a lo mejor puede afectar a otras, a otras páginas web que también estén en la misma máquina y que no tengan nada que ver. Y más aún, de ser así, se pueden desarrollar mecanismos que estén en el lado del cliente y que cada X tiempo vaya cambiando dónde está alojada la página web. De hecho, creo que ya hay extensiones para Firefox que permiten saltarse esto y que, aunque cierren un dominio, automáticamente detecta dónde se ha ido y te redirige. Sí, ese es el. Hay una modificación de la que originalmente se había hecho para Wikileaks, justamente, que hace, cumple esa función, ir actualizando las IPs donde está ese, donde estaba ese nombre de dominio, y entonces poder seguir yendo así. Y hay otra que se llama de sopa, que muestra cómo sería navegar bajo este tema, bajo si funcionara la sopa directamente. Y también hay una interesante que leí que estaba para Chrome, no sé si existe para Firefox, que es un poco la contrapartida, ¿no? Es el denunciemos a los que nos quieren denunciar, y entonces cuando entras a un sitio web te dice si esa empresa está apoyando SOPA o no. Entonces así uno puede conocer un poco mejor quiénes son los que están atrás. Igual en esto, y quizás es irse ligeramente otro tema, tampoco es que todos los que están en contra de todas las partes de SOPA, ¿no? O sea, hay algunas de las empresas que están en contra de lo que va a generar el tema del DNS por la dificultad, la censura previa, todo esto, pero están a favor de las sanciones económicas mediante el retiro de publicidad, el retiro de PayPal, el retiro de las tarjetas de crédito, no se puedan hacer donaciones, digamos lo que se hizo con Wikileaks en su momento, ¿no? Que se obligó a PayPal, a Visa y a Mastercard, que eran las tarjetas mediante las cuales uno podía hacer de donaciones a Wikileaks, que dejaran de darle ese soporte, con lo cual dificultó muchísimo la posibilidad de donarles dinero para su manutención, por lo menos internacionalmente. Lo que se está proponiendo también con estas empresas que apoyan este tipo de leyes de censura de internet es hacer el boicot a las propias empresas. Lo que ellas están proponiendo de boicotear, como dices, económicamente a estos sitios, pues también boicotear a las empresas. Pasó, por ejemplo, con GoDaddy, que en un principio había anunciado que iba a apoyar SOPA. Mucha gente ha retirado sus dominios de allí, y aunque luego GoDaddy dijo que no iba a apoyar SOPA, pues ahí están los hechos. Por eso decías el hecho de también identificar quién son las empresas que están apoyando el impulso de este tipo de leyes. También es cierto que lo que comentábamos en el anterior podcast, una vez que se ha retrasado la decisión de SOPA para este mes de enero, muchas empresas que en un principio se habían mostrado no neutras, pero, o sea, algunas a favor, otras no se habían pronunciado directamente al respecto, es cierto que se han posicionado por el lado de la mayoría de la gente, básicamente, que es el de la no censura. ¿Qué nos ha permitido todo este margen de tiempo? Precisamente eso, que muchas empresas echen atrás, que muchas empresas dejen de dar apoyo a SOPA, se hayan retractado de alguna forma, no sé si por intereses, por convicciones, por el motivo que sea. De cualquier forma, es ganar en poder. O sea, es cierto que nos gustaría pensar que todas aquellas empresas que han dejado de apoyar SOPA es porque creen fielmente en que todo esto es un atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información, etcétera. Pero sí es cierto que la mayor parte de ellas estoy convencida que han hecho esto por un autobombo, una publicidad que les viene muy bien, que es el estar a favor de una web libre, y por otro lado porque atenta directamente contra sus intereses económicos. Esto es así. Pero bueno, de cualquier forma, me parece positivo que durante este mes haya podido conocer un poco más qué significa SOPA. Esperemos que el día 23 se conozca del todo y muchísimas más personas de las que lo conocemos hasta ahora, y realmente sirva para algo, porque creo que va a ser un hueso muy duro de roer el tema de este comité. O sea que... Y además que para las empresas, y sobre todo, quizá no para las grandes multinacionales, y que yo creo que también, se plantea el hecho de que va a frenar mucho la creación de nuevos proyectos en Internet. La propia censura y la propia incertidumbre de qué puede pasar con el contenido va a hacer que mucha gente se plantee los negocios en Internet directamente. Es 100 pasos hacia atrás, porque es muy sencillo lo que comentábamos. Tú no te puedes arriesgar a crear una empresa y que por que alguien ponga un enlace en tu página y no tengas identificado, te vayan a censurar. Por ejemplo, en el blog de Ricardo Gallir comentaba algo muy sencillo. El caso, por ejemplo, de Meneame. ¿Cómo sería la situación? Meneame es una página en la que la gente manda noticias y se comentan. Es como funciona, ¿vale? O sea, es la esencia de la página web y cómo funciona. Entonces, si en uno de esos comentarios la gente publica algo, les pueden denunciar y tienen dos opciones: retirarlo o no retirarlo. Si lo retiran, lo que van a provocar es que el resto de usuarios se cabreen y se vayan de la página, incluso publiquen más enlaces. Entonces, ¿qué hacen? Cortan los comentarios. Si cortan los comentarios, pierde toda la esencia de la página y se les hunde el modelo de negocio que tienen. Si no lo retiran, se exponen a que se les denuncie, y si se les denuncia, ¿qué va a pasar? Es que ese es el problema, porque como estamos hablando de comisiones que deciden, no se sabe qué va a pasar, con lo cual estás en una incertidumbre de que tú tienes una empresa que vive de Internet, ya sea por el caso que comentábamos de Meneame, ya puede ser el caso de que tú estás en una red social y que es la forma de comunicarte con tus clientes, o vendes por Internet y tienes valoraciones de los productos, te estás arriesgando. La gente no se va a arriesgar, se van a perder muchas oportunidades de creación de la economía. Es un atentado total hacia muchísimas cosas. Yo me parece escandaloso, de verdad. O sea, creo que además las personas que directamente deberían de valorar cuánto afecta esto a la piratería, si es que realmente estamos hablando de algo así en el trasfondo, que es que sigo pensando que es que está tan alejado de lo que se puede considerar piratería que me parece vergonzoso que hasta lo relacionen. O sea, realmente la gente que tiene que ponerse a debatir si esto es así, o no debería de ser gente concretamente especializada en el entorno web. O sea, no sé, es mi pregunta. Es que además, especialmente cansada de que en los últimos tiempos siempre la gente que entre a valorar según qué temáticas que pueden suponer un cambio enorme en la política, en determinados asuntos, sean personas que precisamente no tienen nada que ver o no conocen prácticamente de nada el entorno web. O sea, es como, no sé, si nosotros nos pusiéramos a debatir sobre... no sé, tipos de madera. A lo mejor ninguno somos unos expertos en eso. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Debemos debatir sobre lo que conocemos, que es el entorno web, los navegadores, cómo funciona la seguridad en Internet. No sé, yo considero que eso debería ser así. Además que es curioso porque es lo que dices tú, la gente que está legislando muchas veces sin conocimiento de lo es que está legislando. Es muy fuerte, ¿eh? Y es que esto ocurre continuamente, ¿eh? Y igual, el tema está... Les comentaba, comentaba antes, perdón, Rubén, que hay una charla muy interesante que vamos a dejar después en los enlaces del podcast, que dio Cory Doctorow, que es un escritor principalmente de ciencia ficción, pero también un escritor general de ensayos, y que participó durante mucho tiempo en la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que se dedica a investigar y luchar por todos estos temas, que habla empieza por el copyright, pero él lo llama como el futuro de la computación en general, ¿no? La comparación que hace es que SOPA y todas estas leyes son las primeras que vienen a través de la industria del entretenimiento, que dentro de todo van a ser fáciles de ganar, entre comillas, con todas las peleas que igual llevan, pero que se va a terminar ganando, pero que en verdad abren las puertas para futuras batallas con otros grupos que tengan mayor poder de lobby aún que las empresas de la industria cinematográfica o musical. Entonces él hace, digamos, dice cómo parar cuando después venga una empresa más grande, él habla de Monsanto y diga que por la web se están pasando información sobre las semillas que ellos hacen y que eso no puede ser, digamos, ¿no? Como a lo que va es, esta es la primera de una serie de batallas que vamos a tener si no cambian en general las reglas y la forma de pensar el copyright y la forma de pensar el mundo en el que estamos a partir de ahora. Es que igual que los medios de comunicación... Es una charla que es muy interesante. Perdona que te interrumpa, Guillermo. Es que igual que los medios de comunicación, está claro que han cambiado y han evolucionado completamente. Y ahora mismo... prácticamente todo el mundo es un potencial comunicador, que no un profesional de la comunicación, cuidado, pero es cierto que blogs, redes sociales, etcétera, se han convertido en medios de comunicación en potencia, que por un lado lo utilizan empresas y por otro lado lo utilizan anónimos simplemente con la función de informar, que es maravilloso. El acceso a la información es tal y de tan volumen y tan variada que tiene sus puntos negativos, por supuesto, que es la incapacidad de poder valorar si algo es cierto o no, o las dificultades de detectar información falsa, pero tiene un punto muy bueno y es el que la información te llega a través de muchísimos canales y en muchos casos bastante más rápido y de una forma más fiable que un medio de comunicación convencional. Si los medios de comunicación se han transformado a estos niveles, ¿qué les hace pensar que el tema de la privacidad y de los derechos de autor de ciertas cosas también se han modificado totalmente en los últimos años? Es que esto es así, es un hecho que tienen que valorar, que tienen que aceptar y que tienen que comprender y interiorizar, porque es que las cosas no van a ir hacia atrás, las cosas van a ir así. O sea, es lo que decías tú, Rubén, por mucho que tú te empeñes en poner puertas al campo, no vas a conseguir que las cosas dejen de evolucionar, porque esto es así. En un año... Es un miedo a la falta de control. Es un miedo al avance, es un miedo a que la información realmente llegue a todo el mundo, a que la información durante este último año ha potenciado revoluciones a lo largo, o sea, alrededor del mundo. Quiero decir, el movimiento 15M, por ejemplo, Wikileaks, son cosas que han nacido a través de Internet. Y esto asusta mucho a los órganos de gobierno de casi todos los países, porque... se dan cuenta que la gente se moviliza y se moviliza a una velocidad pasmosa a través de redes sociales. Y esto, pues evidentemente, no siempre interesa a un gobierno, no siempre interesa a un poder. Entonces, ¿cómo intentamos meter mano aquí? Pues cortando eso, cortando con censura pura y dura. Lo tachamos, lo como siempre, lo metemos dentro del saco de la privacidad, lo disfrazamos de un derecho, una defensa de la privacidad y bla, bla, bla. Y, mientras tanto, nosotros vamos... siempre enterándonos un poquito antes que ellos, porque somos los que controlan precisamente la vía a través de la que manifiestan toda esa información, de todo lo que va a ocurrir. Es indignante, de verdad. O sea, yo lo veo tan claro. O sea, es una cosa que es tan escandalosa que realmente creo, de verdad, que todo el mundo debería conocer lo que está ocurriendo, y si no lo conocen, que el día 23 las empresas se mantengan firmes en su idea de hacer ese apagón. O sea, es que es necesario. Sí, porque hay que recordar que se está especulando con que, no sé si vamos a publicarlo esto antes del día 23, ¿vale? Pero se está especulando con que el día 23 de enero haya un apagón, entendámoslo como que van a dejar de dar servicio muchas páginas importantes. Estamos hablando de Google, estamos hablando de redes sociales, ¿vale? Para concienciar a la gente y que todo el mundo conozca la problemática. Es muy necesario. Esto sería, es como decías, es el 23 de enero porque es un día antes de cuando se va a reabrir el debate, que es el 24 de enero en el Congreso de Estados Unidos. Entonces lo que se quiere es que justamente a partir de que el usuario vea lo que puede ser la web sin que estas empresas que están en contra funcionen, llamen a sus representantes, esto que se hace mucho en Estados Unidos, llamen a sus representantes, les envíen correos electrónicos y todo para presionarlos que no la aprueben. Yo creo que este señor, Lamar Smith, ya terminó la anterior sesión en la que, pues, precisamente movieron, ¿cómo decirlo?, la toma de decisiones para el mes de enero, la pospusieron. Ya tuvo serias dudas e incluso asimismo se vino un poco hacia atrás después de todo lo que se le había planteado, pero aún así creo que están firmes en esto y va a costar bastante poder convencer a este comité judicial de la Cámara, que es que de verdad sigo pensando que es demencial que sean un grupo de personas que poco tienen que ver o nada con el mundo 2.0, hacerles cambiar de idea va a ser bastante costoso. Yo creo que estos intereses que habrá detrás, ocultos, y que evidentemente son bastante poderosos, deberían de desenmascararse de alguna forma. De verdad, confío que el día 23 las empresas se mantengan firmes a su idea. Evidentemente, me imagino que detrás habrán costes muy grandes y pérdidas muy grandes por hacer este apagón, porque Google tiene X clientes que tienen sus banners, por ejemplo, en el navegador y Twitter también, y etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto será posible durante 24 horas, pero sí quizá durante un tiempo o en un doodle, no sé de qué manera lo manifestarán, pero espero que sea así. No sé si queréis añadir algo para finalizar. Yo, por mi parte, quería añadir simplemente que si finalmente, desgraciadamente, todas estas leyes, y como en hecho, por ejemplo, en España se han aprobado, esto va a facilitar que surjan nuevas ideas para que la comunicación en Internet esté menos controlada por organismos que realmente tienen intereses detrás y no son los intereses de los propios usuarios en comunicarse. Esto va a facilitar a que se desarrollen posiblemente tecnologías que permitan que Internet sea aún más descentralizada. Bueno, una cosa importante con la que quiero terminar que he encontrado por Internet, evidentemente esto es discutible y contrastable al 100%, pero he encontrado una noticia que habla precisamente de un análisis que se ha hecho a las contribuciones a las campañas políticas de quienes están tratando de pasar esta ley, precisamente, que se puede ver que están a favor y que han recibido una gran cantidad de fondos de parte de la industria de los medios. O sea, Lamar Smith, precisamente del que estamos hablando, es el principal promotor de la ley. Se dice que obtuvo $133,050 de la industria de los medios, comparados con $59,250 que recibió de la industria tecnológica. Howard Bernard, cuyo distrito incluye Hollywood, obtuvo $328,400 de los medios y $102,103 de compañías de tecnología e Internet. Quiero decir, ¿hasta qué punto esta gente están comprados y pagados por industria de los medios? Y en estos casos, evidentemente, si la nula contribución por parte de la industria tecnológica o la baja contribución por la industria tecnológica ha fomentado esto, o sea, estamos hablando de algo muy serio y muy gordo, que es precisamente, o sea, ya una cantidad de movimiento de dinero detrás y con bueno, pues con unos fines que todos sabemos. En fin, simplemente es un comentario para evaluarlo y tenerlo en cuenta. Y es que hay personas que se están encargando, por otro lado, de valorar quién ha estado detrás de las campañas políticas de estos personajes y, evidentemente, cuánto tiene que ver esto con lo que está ocurriendo ahora. ¿Reflexión final, Daimidis? No tengo mucho más para agregar de todo lo que ya dijeron ustedes y de lo que estuvimos hablando. Supongo que en los países como Argentina, que todavía no apareció una ley así, en principio es solo una cuestión de tiempo, así que no hay que cantar mucha victoria, no hay que pensar que somos mejores, es solo una cuestión de tiempo y no somos lo suficientemente importantes como para que ya hayan venido a presionar acá, pero vendrán después por este lugar también. Pues nada más, vamos cerrando este número de debate, este episodio de debate. Y como siempre, os recordamos dónde estamos. Estamos en mozilla-hispano.org/podcast. En nuestro mail para que nos enviéis correos es podcast@mozilla-hispano.org. La cuenta de Twitter, mozilla-hispano. que estamos también en Facebook, en facebook.com/Mozilla Hispano, todo junto, y en Google Plus, donde nos tendréis que buscar por Mozilla Hispano. También tenemos nuestro canal en YouTube, donde colgamos cositas bastante interesantes, además, Mozilla Hispano, todo junto. Y para los que usan iTunes o Miro, pueden seguirnos por ahí, por RSS, y enterarse al mismísimo momento en que publicamos el podcast cuando salió, y a través de eso comentar y puntuarnos y ver los enlaces a los enlaces de lo que hablamos en los artículos ahí mismo. Y nada más, yo por mi parte me despido, he sido Rubén Martín, Elena Palomo y Guillermo Movia. Y nos vemos en el próximo número, que será el 029. Hasta luego. Adiós. Adiós.